Yeah, don't get too comfortable. We got 6 hours till Keegan gets back. J-Sock's gonna want to move fast on this, so load up before you get any shut-eye. You know I'm not telling you a damn thing. Logan, look at me! Look at me, son! You were never one of us. You're not a ghost. I'm proud of you, Logan. Everything's gonna be okay. Okay. You must have really pissed him off, Ghost. He wants us to break you. Find out about your missing friend. And if you don't talk to us, try to be a hero. You'll answer to him. Ahora mismo. Los veo, allá abajo, en el primer piso. Me estoy situando. ¡Me voy de aquí! ¡Allí están! ¡Cambio de bando! ¡Rotando! ¡Elimínenlos! ¡Ojo con los aliados! ¡Me estoy situando! ¡Ya voy! ¡Ya casi estoy! ¡Me estoy situando! ¡Ya voy! ¡En posición! ¡Cambio de posición! ¡Nos están aquí bañando! ¡Nos vieron! ¡Me voy! ¡Me voy de aquí! ¡Allí están! ¡Cambio de bando! ¡Rotando! ¡Elimínenlos! ¡Ya casi está! ¡Atención a los aliados! ¡Voy a la posición! ¡En posición! ¡Cambio de posición! ¡Nos están aquí bañando! ¡Nos vieron! ¡Me voy! Díganos lo que queremos saber. ¿Dónde está su amigo? ¡Dígame dónde está! Oh, ¿quieren saber cuál es la peor parte? Creo que uno de los otros tipos de adentro es el hijo del hombre, su propio hijo. Sí, mató a su padre delante de él. Estamos llegando a la posición del equipo 2. Vamos a comprobar algo que escuchamos en la cocina. Estamos en camino, vamos a comprobar esto primero. Intentó contactar de nuevo al equipo 2, quizá ya funcione el radio. Lo siento, 1-1, no lo recibo bien. No copio a los becerros por el radio. ¡Ey! El ruido venía de ahí. Rodrigo, mira ahí. ¡En marcha! ¡Hay que darse prisa! 1-1, tenemos un problema. Los dos equipos están muertos. Los prisioneros desaparecieron. Correcto, tenemos que clausurar esta zona ahora mismo. Cocina despejada, deben haberse regresado. Recibido, paso a interceptar. 3-1 se dirige hacia allá. Ya estamos por la entrada. No hay rastro de ellos. ¡Tenemos contacto! ¡Ahora! ¡Salieron por la puta ventana! ¡Nos disparan! ¡Necesitamos apoyo en la entrada! We've been at this for a while. He hasn't said anything. He's not gonna break. The boss wants the youngest one alive. No, ¿qué? Mierda, cham. ¿Qué animal? ¿Qué coño? Equipo 4 me recibe. ¿Qué coño está pasando? Equipo 4, equipo 2, respondan. Equipo 5, no podemos comunicarnos con el equipo 4 ni con el 2. Vayan a ver cuál es el problema. Equipo 5, revisando la cocina, no hay rastro de ellos. Equipo 2, el capitán quiere conocer el estado de los prisioneros. Cambio. Equipo 2, adelante. Equipo 2, responda. Maldita sea. Equipo 4, compruebe la situación del equipo 2. No responde por radio. Necesito un informe de situación de los prisioneros. ¿Puede explicar al equipo 2 cómo se usa el radio? Revisen las esquinas. No dejen nada a la suerte. ¡Desplieguense en 5 metros! ¡Están debajo de nosotros! ¡Abran fuego! ¡Ahí! ¡Están justo ahí! ¡Fuego! Nos acercamos a la entrada. ¡La entrada! ¡Deben de estar en la entrada! Oímos tiros en el piso del vecino. Piso 16 despejado. Vamos al 15. Entendido. Manténganse en contacto. Piso 12 asegurado. ¿Alguien ha visto a esos maricos? ¿Y qué pasa con el piso del casino? ¿Quién está en la salida? Sigan buscando. Tienen que estar por aquí. No, no. Tienen que ser por lo menos 12. Son solo 4. ¡Cállense la jeta y encuéntrenlo! Equipo 7. Área asegurada. ¿Cuándo llegan los refuerzos, señor? Este sitio es enorme. No podremos asegurar este hotel a tiempo. Pisos del 17 al 23 despejados. Búsquenlos en los pisos de abajo. ¡Levántense! Petición denegada. Tenemos órdenes de salir a las 18 horas. ¡Solo háganlo! Equipo 7, ¿ya están listos para moverse los camiones? Buen trabajo. El jefe quiere seguridad adicional sobre el convoy cuando salgamos. Así que estén fuera en 10 minutos. Mierda, ¿vieron lo que hizo el capitán? Le metió un tiro por la cabeza. Fue asqueroso. Sí, espero no hacer nunca nada que moleste al capitán. ¿Cuál? Recibido, equipo 2. Busquen por refugio, informen lo que encuentren. Equipo 5, denme una actualización. El capitán quiere saber qué está pasando con los prisioneros. Bueno, pero si el capitán no tiene pronto una respuesta, va a interrogarlo a nosotros. ¡Ey, no me digas cómo hacer mi trabajo! 5-1, haga el suyo. 5-1, cuando regrese, veremos qué tiene que decir el capitán sobre su incapacidad para cumplir órdenes. ¡Ataquen, ataquen! ¿Qué pasa, 5-1? ¿Encontró los otros equipos? ¡Repita eso, 1-1! ¡Dice que los prisioneros se escaparon! ¡Se oyen disparos en el atrio! ¡Piso 16! ¡Blanco del piso 16 hacia el norte! ¡Los perdimos de vista! ¿A dónde fueron? ¡Sepárense! ¡Cubran toda la zona! ¡Enviamos más apoyo ya! ¡Todos los equipos en la entrada! ¡Acorrálenlo! ¿De dónde vienen esos tiros? El equipo de Esteban, pero no responden. ¡Negativo! ¡Seguimos buscando! El equipo de Esteban está abajo. Todas las salidas están aseguradas. Quizá hayan regresado. Equipo 6 reportándose. Piso asegurado. Afirmativo. Estamos listos para movernos cuando lo ordenen. Entendido. Vamos en camino. I'll kill you, you hear me? I'll kill you, son of a bitch. I'm gonna kill you. Motherfucker. Logan. Logan. No. No. Dad. Go ahead, you prick. Shoot me. Command, this is Prince 2-0. We have PID on our boys. Grab Riley. Let's go. Come on, Logan. We're leaving. Command, this is Prince 2-0. We're loaded up in RTB. Copy that, 2-0. Bring him on home. Shit, get that guy off Riley. Is he alive? He's okay. And bullet went straight through. Logan, you carry him? Logan, pick up Riley. No more ghosts die today. Don't forget Riley. Get Riley, let's go. Keep Riley in cover. Grab Riley. Shit, Riley! Son of a bitch, I'm gonna kill you! Damn it, Rourke, stop! Shh. No, he's behind the door. Logan, over here. Quick, got four of them. Let's make this quick. Keegan, get command on the line and get us the hell out of here. And have him bring a medevac. We're not leaving without our dad. Keegan, we're up and moving. Get here as soon as you can. Sounds like they hurt us. They're sending more of them our way. Moving to the kitchen. Why? How many? You okay, Merrick? He's on his way. Logan, get in here. Logan, no! You're right. Come on, get up. In here. Keep low. There's gonna be more of them. Keegan, we gotta hide now. Damn it, Logan, what the hell are you doing? Okay, they're gone. Hold up here. More of them are coming in. Take him out! Put their patriotism to the test. All right, Keegan. Do it. Wait until they get close. All right, Keegan. Kick it off. Keegan, tell me you got backup on the way. Left! Go left! We need to get through that gate. Wait, where's Riley? How much further? Hasn't stopped us before. Be ready to move when we go loud. Put some fire on those birds! Logan! Logan! You okay? How about you, Merrick? Raise him again! Wait, I see him! I see him! Ghost 6, this is Gator 1, coming in hot. Put fire on those birds! Chopper, right side! Last mag! Hell yeah! Gator 1, swing it around for another pass. Check. I'll meet you in the kitchen. I'm on it. Hesh, what's your location? I'm almost there. You better find a place to hide. A lot of guys headed right to you. Too many. Down. Get down. Shit. Get him up. Hide in here, quick. They're scrambling now. They'll be here in 20 minutes. I got it. If we can make it to the strip, I can find us a ride out of here. They should be here by now! Command, we're on the exterior of the hotel, taking heavy fire from enemy birds! Where's our exfil? Got another chopper on the left! Home sweet home, boys. Gator 2, Fox 3! Solid copy. Nice work, 2-0. Ghost 6, we got a ride home for you guys if you want it. Ese boraje, cogiéndose a su madre! I don't know where he's at. Ask your mother. Hello, you got a piece of shit? We need to make it to the west side of the building. It's our best chance of getting out of here. Get over here, kid. Damn it, get your ass over here now. Hesh, now! I got you, Logan. Go! We gotta get going. We're clear. Grab that radio. We can put some distance between us and them. Ribs broken. But I can move. Where's Keegan? Ah, damn it. Ah, son of a... Come on. Turn the radio down. They're coming. Oh, shit. Quiet. Nobody move. Go hot! Thanks for the shout-out, asshole. We won't be able to get around them. What's the plan, kid? Shit, go loud, go loud! Shit, kid, you're trying to get us killed! Back it up, back up! Shit, shit, shit! It got chaotic pretty quick. Haven't seen him since we came to. Not much more. to stick to the left side. We're almost out. Take it slow. We're gonna be outnumbered. Go! Go! I'm good. But we need to move before those choppers find out where we are. More choppers! Grab some cover! Come on, damn it! Shit! I got nothing! Gator 1, Fox 2! Logan, get your ass up here! Keegan, where's our exfil? They're 1 minute out! What's the holdup, Keegan? You're awake. Good. Nice to have the family back together, isn't it? We're just missing our quiet friend. Where's Keegan? No? Let's see if I can change your mind. Easy, Junior. I ain't even started with you yet. That's right. You look at him. That's it. Show him how much pain he's causing you. Funny thing about your old man. He lets his men die to save his own ass. You're talking to a superior, Lieutenant. Well, that's just because I'm better than you. Ah! I've always been better than you! You're nothing. You and your sons are dead. Your name dies with you. But you... You call yourself a ghost? Ah! Oh, he's still got a little life in him. Didn't he ever tell you not to aim guns at people? Well, that's too bad then. Whew! You got fire in you, kid. I like that. Risking your life to protect your captain. You could learn something from him, Elias. Yeah? And he's gonna get to watch you die. That's it. Just a little more that way. Come on. Point it at Dad. They could go off. Oh, you are right, Elias. I'm not a ghost. I'm the man that hunts them and sends them back to the other side. Well, I guess if you want something done right, do it yourself. Attention, everyone. Attention, everyone. Some friends of mine have gone missing. Some friends of mine have gone missing. Return them to me dead or alive, and you will have done your country a great service. Return them to me dead or alive, and you will have done your country a great service. Merrick Hesh, Logan, if you're listening. Merrick Hesh, Logan, if you're listening. Good luck. Good luck. Well, looks like they found you. Abajo! Cúbranse! ¿De dónde nos disparan? Abajo! Cúbranse! ¿De dónde nos disparan? Abajo! Cúbranse! ¿De dónde nos disparan?